si me colaborara un poquito con los monitores, bendito sea el Señor, sería extraordinario, alabado sea el Cristo que vive. Mientras el pueblo se ubica en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a la altura del versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, bendito sea el Señor. Cristo vive. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Gloria, gloria, gloria al Señor. Mi alma adora a Jesús. Primera de Tesalonicenses, ubíquese conmigo. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Después de Filipenses, de Colosenses. Alabado sea el Señor, está Primera de Tesalonicenses. Y el capítulo 4 está después del 3 y antes del 5. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gócese en el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a la altura del versículo 16. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora al Señor. Cristo vive. Cristo vive. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a leer desde el 13 para agarrarle el contexto y que usted tenga una idea. Bendito sea el Señor de que lo que el Espíritu Santo y aún el escritor quiere transmitir, bendito sea el Señor, en esta noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos a considerar unos cuantos versículos de este texto. Y por ser palabra de Dios, yo quiero hacerla pública en esta noche, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Dice así la Escritura. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cierre su Biblia en esta noche y acompáñeme a darle gracias al que me envió por palabra. Yo acostumbro a darle gracias al Señor por la palabra, porque muchas personas murieron para que esta palabra estuviera hoy en nuestras manos. Y antes, bendito sea el Señor, se leía la Biblia en latín y solamente un sacerdote tenía una Biblia. Pero hoy en día cada uno de nosotros tenemos la facilidad, la oportunidad, el gran privilegio de tener la Sagrada Escritura de nuestro amado Señor en nuestras manos. Entonces usted inclina su rostro y me acompañe en esta noche a darle gracias, Señor, por su palabra. Padre mío, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres Dios, porque tú eres bueno. Amado mío, aquí está tu pueblo, yo necesito sembrar tu palabra. Prepárame la tierra en esta noche para que yo pueda sembrar tu sagrada escritura en esta noche en sus corazones. Permíteme entrar a la revelación de la misma y que este pueblo no haya tropiezo en mí, sino que yo pueda ser de edificación y de bendición para sus vidas. Padre mío, por el poder de tu palabra, te pido, Señor amado, que tu presencia me acompañe y que me permita disertar el mensaje con denuedo, con gozo, con revelación, con autoridad, con presencia, Señor, y que todo el que escuche tu palabra en esta noche, Señor, tu palabra provoque cambios en ellos y en mí también, Señor. Amén y amén. Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Déselo fuerte, aplauda con vida, con gozo, con regocijo. Mi alma adora al que me envió. Puede sentarse, por favor. ¡Cristo vive! ¿Cuántos creen que Él vive? Que Él viene, que su venida está a la puerta. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen esto? Diga conmigo, prepárate que viene ya. Prepárate que viene ya. Esa es la palabra que quiero disertar en esta noche. Prepárate que viene ya. Bendito sea el Cristo que vive. Aleluya. Todos hemos escuchado, bendito sea el Señor, desde antes de venir al Evangelio, que Cristo viene, que tenemos un alma que salvar. Bendito sea Jesús, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que convertirnos, porque si usted no lo sabía, el texto dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Todos hemos escuchado de la venida de nuestro Señor, incluso los pilares, los hombres de Dios que dejaron legado en nuestra vida espiritual, que ministraron antes de nosotros, anunciaron la venida de Cristo, y el primero que anunció su propia muerte y su propio regreso fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo anunció que Él volvería. A pesar de que hubieron profetas que antes de que su venir a la tierra anunciaron que Él era nuestro Redentor y que el Mesías iba a venir al mundo y que iba a padecer como hombre y que iba a ser azotado, vituperado, calumniado. Bendito sea el Cristo que vive, que lo iban a maltratar. Hubieron personas que no creyeron que era el Rey. Y más, me voy a ir un poquito más lejos. Hay personas que todavía están esperando el Mesías, que no creen que aquel que vino y murió en la cruz del Calvario sea nuestro Salvador, porque ellos esperaban un rey adinerado, bendito sea el Señor, mas el rey que vino por nosotros no tenía ni dónde recostar su cabeza. Nuestro rey, bendito sea el Señor, no tenía ni un burrito, tuvo que tomar unos prestados. Nuestro Todopoderoso, bendito sea el Señor, dice la Sagrada Escritura, que vino sin atractivo para que le deseemos. Bendito sea el Señor, no trajo bienes de este mundo, no trajo nada material, pero tenía el respaldo de su Padre. Bendito sea el Señor. Vino al mundo con señales contundentes que aún nuestro hermano, bendito sea el Señor, el evangelista Juan el Bautista, pudo ver y confirmar que Él era de quien Él había hablado y de quien Él había predicado. ¿Por qué yo quiero ministrarte esto? Porque hay muchas personas que entienden que decir que Cristo viene y predicar de la venida de Cristo ya es obsoleto, que ya eso pasó de moda, que es un mensaje anticuado, porque la gente lo que quiere ahora es que le hablen de llave, que le hablen de anillo, de prosperidad, que le hablen de riqueza. Mi alma adora al Cristo que vive, que le digan palabritas bonitas que ellos quieren escuchar, que le ministren psicología. Pero yo quiero enseñarte en esta noche que ese es el mensaje, ese es el mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje que ha de permanecer. Cristo viene ya y hay que estar preparado. Wow, puede ser que esta noche, bendito sea el Señor, usted adore poco. Y también me gustaría que si usted tiene una notita, la saquen esta noche, porque hay cosas que impiden la vida eterna y usted tiene que conocerla. Y yo vine a hablarte de que te prepare, que Cristo viene ya. Vine a hablarte de preparación. Hay que estar preparado. No es que tú te vas a preparar mañana ni pasado, no es que tú te vas a preparar el año entrante, que hay que estar que preparado ya, porque todo está cumplido. Hay personas que enseñando la Sagrada Escritura han dicho, bendito sea el Señor, que lo que detiene la venida de nuestro Salvador es la iglesia. Hay otros que dicen que lo que detiene que Cristo venga es el Espíritu Santo. Hay otros que le dicen a los impíos, lo que detiene que Cristo venga es que tú no eres cristiano todavía. Yo tengo para decirte que Dios no está esperando a nadie. Mi alma adora al Cristo que vive. Dios no está esperando que tú te conviertas, ni que tú dejes la marihuana, ni que tú dejes la cerveza. Dios no está esperando que tú dejes la doble vida. Mi alma adora a Cristo que vive. Estamos esperando el momento preciso. La Biblia dice que cuando este evangelio sea predicado en cada nación, en cada raza, en cada lengua, ahí aparecerá el amado de las naciones. Ya todo está cumplido. Lo único que espera la iglesia es que suene la trompeta. Estamos esperando el sonar de la trompeta. Hay un coro que dice: se oye la trompeta, se oye el resonar. Los ángeles del cielo que nos vienen a buscar. Los tiempos indican que está a punto de aparecer nuestro amado en las nubes, y hay que estar preparado, porque puede ser que te quede danzando, que te quede hablando lengua y hablando de danza. Eso no es bíblico. Enseña a la niña a adorar, a ayunar, a buscar a Dios, pero eso no es bíblico. Alguien danzó en la Biblia y le volaron la cabeza a Juan el Bautista. Danzó para un hombre, bailó. Si usted nota, ahí se mueven ciertas cosas y ciertas siluetas. Dios no es mudo. Si usted no está adorando, está bailando. Porque usted no está cantando la adoración. No está adorando en la adoración y está haciendo silueta. Número dos, si el niño no se consagra, no se le da oportunidad. Porque la casa le pertenece a Cristo, no a un padre. La obra de Cristo no es de un padre, de un niño. Si usted sabe que su hijo es desobediente, rebelde, malcriado, no permita que le den parte en la iglesia. Si no viste para Dios, no se le da parte en la iglesia. Porque cuando los niños que son impíos lo ven en la calle con actitudes de impío tomando parte en la iglesia, cree que esto es un relajo. Y al niño de este niño hay que enseñarle que a Dios se teme, que a Dios se respeta. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Mire, Dios no es mudo para hacerle señas. Dios no es mudo, el que hizo la boca habla y Dios habla. Mi alma, yo veo gente como que no le gustó esto, pero si te pone bravo, yo sé quién es tu papá. Porque nosotros estamos para aprender. Y esa danza, aunque usted la vea donde la vea, y aunque la vea en iglesia de millones de miembros, no es bíblico y a Dios no le agrada. A Dios no le agrada eso, ni en grande, ni en niño, ni en adulto. Enseña al niño que si quiere danzar, que se llene del Espíritu Santo, que ore y que ayune para que Dios lo agarre y lo sacuda y lo ponga a hablar en lengua. Mi alma adora al Cristo que vive, porque luego cuando el niño quiera bailar bachata, reggaetón, dembow, cuando quiera bailar merengue, tú no lo vas a poder detener, porque tú lo enseñaste a bailar en la iglesia. Enséñalo a hablar lenguas espirituales, a cantar cánticos espirituales, a danzar en el Espíritu, a sentir la presencia de Dios. Wow. Dice que la hija de Herodías danzó y le gustó al rey. Y como era cumpleaños y estaban dolidos con Juan, le dijeron: ¿qué tú quieres que te regale? Porque me gustó tu danza. Y ella, instruida por su madre, le dijo: lo que yo quiero es la cabeza de Juan el Bautista. Mi alma adora al Señor. Y como ella danzó y agradó al rey, pues le cortaron la cabeza a nuestro hermano. Si a usted no le dolió, a mí me dolió. Y todavía me duele. Bendito sea el Señor. Lo que pasa es que yo no voy a sacar un alma de fuego. Yo me la estoy desquitando con el diablo, predicando que Cristo es diferente. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria. Alguien está aquí en esta noche y vino a adorar. Hay que enderezarnos, que Cristo viene. Mire, el mono todo lo que ve lo imita. Y la iglesia todo lo que ve lo quiere hacer. Pero nada más lo malo, lo bueno no lo imita. Lo bueno no lo imita. Usted ve a alguien agradando a Dios, te encuentra que esa persona es anticuado. Pero si es algo malo que a Dios no le agrada, la congregación y los líderes todos lo quieren traer para la iglesia. Mi alma bendice al Cristo que vive. Y esta casa no es su casa. A mí no me gusta ese término que usan los hermanos queriendo complacer al que está visitando. Esta es su casa. No, esta no es la suya. Esta es la de Jehová y esta se respeta. En la suya haga lo que usted quiera, pero en la de mi padre no. Aquí el que manda es el rey de reyes y señor de señores. Prepárate que viene ya. Y como vamos a hablar de preparación, apriétate el cinturón. Porque vamos a hablar de preparación. Y donde quiero empezar a preparar es en el corazón. De donde nacen los crímenes, los asesinatos. Donde nace la raíz de amargura, la contienda en la iglesia. De donde se manifiesta el chisme, la contienda. Porque hay cositas que evitan que un creyente, aunque hable más lengua que en aquellos tiempos en los corintios, y aunque levante un muerto, aunque tenga dones, aunque haga milagros, aunque sea un evangelista sorprendente, aunque tenga una hermenéutica sobrenatural en la escritura, aunque domine muchos textos de la Biblia, si no vive esos fundamentos fundamento bíblico, no va a entrar al reino de los cielos. Por donde quiero empezar en esta noche, que dentro de nosotros hay actitudes y hay cualidades, hay malas costumbres que se manifiestan en nosotros, que dan a entender que en nosotros no hay fruto del Espíritu. Y el que no tiene fruto del Espíritu, aunque tenga dones, no va a entrar al reino de los cielos. El creyente tiene manifestar lo que es el fruto del Espíritu, la paciencia, la piedad, bendito sea el Señor, el gozo, la fe, bendito sea el Cristo que vive entre otros, que voy a ir denominando, que difiere a lo que son los frutos de la carne. Note que cuando el escritor del texto en el Espíritu está hablando del Espíritu, dice el fruto del Espíritu, pero cuando está hablando de la carne, dice los frutos de la carne, y los frutos de la carne son más. Pero cuando va a hablar del fruto del Espíritu, dice que sobre los frutos del Espíritu no hay ley, no hay condenación para el que vive la Escritura, para el que da fruto digno de arrepentimiento. Entonces nosotros como creyentes no estamos yendo en gloria. A mí me gusta que usted dance, que usted hable lengua, que el Espíritu Santo lo tope al suelo, que haga milagros, que usted vomite el cáncer, que vomite la úlcera, que usted si es paralítico camine. Pero a mí lo que me interesa es la vida eterna en ti, que cuando suene la trompeta todos salgamos de este cacarón humano y esperemos a Jesús en la nube. Entonces hay gente que dice que está esperando a Cristo, pero tiene enemigos en la iglesia. Hay gente que dice que está esperando a Cristo, pero hay un hermano en la iglesia que tú no le hablas, que no te cae bien. Si te cae mal, vomítalo, porque Cristo viene ya. Si lo tiene atravesado, tíralo para afuera, porque Cristo viene ya y hay que estar preparado. Y el que no se arregla aquí, no se vista que no va. Y hay hermanos que tienen que sentarse y hablar. Y si es necesario, coger un ayuno juntos para que se arrepientan juntos. Porque si suena la trompeta como están, se lo va a llevar Satanás. Tienen que estar preparados para cuando suene la trompeta. Hay gente en la iglesia que ministra, pero tiene enemigos. Habla lengua, pero no le habla al vecino. No le habla a la mamá. Tiene un mes que no habla con el marido. Y hablando de que va para el cielo. ¿Para cuál cielo? Si tú no le hablas al hermanito que tú tienes ahí sentado y dices que tú amas a Dios, tú eres un hipócrita, dice la Biblia. Si a ti te molesta cuando ve un hermano y siente algo extraño en tu corazón cuando escuchas a un hermano hablar, tú no eres libre. Si te mueres, te pierdes. Si te mueres, te pierdes. Si te mueres teniendo problemas con un hermano sin pedirle perdón, te pierdes. Hay que estar a cuenta con Dios. Aunque te debaraten, y yo sé que duele, aunque te golpeen, aunque te pasen el vehículo por encima, tienes que perdonar a ese hermano, si no, no te va en el rato. Si no, no vas a salir de esta tierra. Si no, no te vas a ir con el Señor. Porque fue Jesús que hablando a través de la vida de Juan, en primera de Juan, capítulo 3, tomando unos cuantos versículos, le dijo que el que aborrece a su hermano es homicida, y que ningún homicida tendrá parte en el reino de los cielos. Y dice Juan, hablando en el Espíritu, en esto conocemos a los hijos de luz y a los hijos de la tiniebla, porque el que no ama su hermano permanece en muerte. El que no ama al que está a su lado no va a entrar al reino de los cielos. Oiga, que lo que pasa con nosotros, nosotros queremos, oiga esto, que si un hermano nos falla, Dios lo mate, Dios lo quebrante, Dios lo deje en vergüenza. Levánteme la mano todo el que es padre aquí, todo el que tiene hijos. Las madres, los padres, bátala para arriba. Usted tiene uno, dos hijos y quizás tiene tres. Si uno de sus hijos golpea al otro, ¿qué usted hace? ¿Mata a uno para dejarle al otro vivo? Cuando usted va a orar, no use malicia, porque los dos son hijos. Usted es hija, pero el otro también es hijo de Dios. Dios no va a matar a aquel para darte la victoria a ti. Dios lo que lo va a quebrantar a los dos. Entonces el que tiene a Dios no le dice a Jehová, avergüénzalo y ponme a mí en alto. Esa no es la oración. La oración es: Señor, perdónalo, Señor, restáuralo, Señor, al entender que yo soy su hermana, al entender que yo también soy su sierva. Jehová, trata con los dos, rompe esa cadena, que se acabe el chisme. Pero tú estás loco porque Jehová en el púlpito mate a esa hermana para tú sentirte espiritual. Y Dios allá diciendo, ah, pero ella cree que aquella es huérfana. El que se te levantó no es huérfano. Él también pertenece al cuerpo de Cristo. Y Dios no tiene favoritos. Aquí no hay favorito. Aquí todos somos hijos de Dios. Aquí todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Aquí todos somos familia. Hay algunos que no son tan perfectos, quizá como tú, ninguno lo somos. Bendito sea el Señor, pero no nos vamos a escudar en eso. Porque tal vez tú cojeas de un pie, pero aquel mete un ojo. Mi alma adora al Cristo que vive. Tal vez tú eres perfecto en un área, pero en otra te dobla. O sea, mi alma adora al Cristo que vive. Que Dios a todos nos está moldeando, a todos nos está perfeccionando. Es tiempo de nosotros sentir y chequear a ver las áreas que estamos fallando, porque puede ser que tú creas que ya eres salvo y cuando suene la trompeta te quede para entrar al reino de los cielos. Hay maletas que hay que dejarla, hay rencores que hay que dejarlo. A la gente que te ha hecho daño, perdónalo, ore por ellos, ora por los que te maldicen, ora por los que te persiguen. No levantes tu mano en contra del siervo, porque no te va a salvar. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que a cualquiera que aborrece a su hermano es culpable de juicio. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Jesús? Si lo aborrece, ya lo mataste. Si lo aborrece, ya lo mataste. Eres culpable de juicio, tú también, dice nuestro Señor en la palabra. Porque a veces usted ve los cristianos que se sientan con los impíos a hablar de los problemas de la iglesia, a hablar de una falta que tiene un hermano, pero habla de la tuya. Porque hay unos hermanos que desde que sueñan interpretan el sueño a su manera, pero no cuentan los sueños extraños que ellos se hacen, que amanecen medio extraño y la cama extraña. Porque a ti nada más te gusta que Dios condene al otro, pero a ti no. Si Jehová fuera a matar, no matara a todos, porque es que el pueblo no está como Cristo quiere que estén. Hay que prepararnos. Usted sabe, la gente que se odia en la iglesia, que habla mentiras y dice que va para el cielo, que maltrata a sus hijos, que maltrata a su esposa, a su esposo, que es enemigo de otro evangelista. Ahí. Enemigo de otro evangelista por una puerta, por una agenda. Y esto no es de nosotros. Pastor enemigo de otro pastor por un alma. Y dicen que las almas son de Dios, hipócrita. Si son de Dios, no estés peleando que si aquí, que si allá. Deja que Dios haga lo que Él quiera. Mire, yo fui a predicar un lugar y cuando voy llegando a la actividad, veo de lejos un evangelista, amigo mío, que está sentado en una plataforma, en una tarima, al aire libre, en las calles ministrando. Y yo me dirijo hacia otra campaña. Y yo digo, oh, gloria a Dios, mira dónde está el siervo, va a ministrar aquí. Pero cuando llego en la otra esquina, en una esquinita, al doblar, era la otra campaña. Digo, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esta campaña tan cerca? Le digo, ministro, ¿pero por qué esta campaña aquí? Y al doblar voy a predicar yo. ¿Qué pasa? Y ese desorden y esa competencia, ¿qué diría el impío? Cojo para la otra campaña y le digo al predicador, acércate. Cuando llega a donde estoy, le digo, en la otra esquina está la plataforma. Nos trajeron a competir y yo no compito. ¿Qué hacemos? Y él me dice, vamos a llamar a los líderes. O dan la campaña junta o no predicamos, que llamen a otro. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Porque a veces hay líderes que tienen problemas con otro pastor e involucran a la iglesia en su chimoteo. Si usted tiene un problema con un líder, resuélvalo usted, pero no involucre la iglesia en su problema que usted tiene con otra persona. Hay cosas que hay que arreglar dentro de la iglesia del Señor, porque cuando suene la trompeta va a haber problema. Mire, si yo digo aquí, pónganse de pie y empiecen a abrazarse todos. Todos se van a abrazar. Dije, si te ofendí, perdóname. Pero hay alguno que usted lo va a saltar, porque usted no lo tolera. Sierva, pero yo hablo lengua. Si suena la trompeta, tú con un problema, con un hermano, no te vas a salvar. El creyente tiene que perdonar, aunque te muera. Pero el que ofende tiene que pedir perdón. ¿Alguien me presta una hoja de un cuaderno? Búsqueme una hoja de un cuaderno, corra. Corra, corra. Si alguien tiene un cuadernito, una nota, algo, tráigame una hoja de un cuaderno rapidito. Nosotros estamos llamados a perdonar. Pero hay creyentes que abusan, sabiendo que la Biblia dice que nos perdonemos unos a otros. Es fácil pedir perdón. Es fácil pedir perdón. Lo difícil es enmendar el daño que tú haces con lo que dices y que con tus actitudes. Facilito es para alguien decirle, tú tienes que perdonarme, porque si no te pierdes. Tú tienes que perdonarme porque Cristo viene. Yo tengo que perdonarte, pero tú no debes fallarme. Cuando tú dañas a un hermano, y observe acá. Mira esta hoja. Esto pasa cuando usted daña a un hermano. Cuando daña a su prójimo, usted le va a pedir perdón y él lo va a perdonar. Pero ese hermano nunca más, aunque te perdone, será el mismo. Nunca más volverá a su estado. Si no, pregúntele a alguien que haya sido violado, que ya perdonó a su violador. Pero van a llegar momentos que cuando se acuerde que fue violado, va a pelear con muchos demonios y con muchas cosas que aunque ya te perdonó y tú no tengas que ver con eso, esa persona le quedan secuelas. Entonces el creyente no puede adueñarse del perdón para dañar a otro. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Usted tiene que saber cómo usted se mueve, cuál es su conducta, qué usted tiene que hacer, que debe de hacer, porque usted es cristiano, no loco. Entonces en la iglesia hay gente que te pisa porque tú eres cristiano, te pellica porque tú eres cristiano, te golpea porque tú tienes que perdonarlo, te calumnia porque tú tienes que perdonarlo. Y yo estoy de acuerdo, usted tiene que perdonarlo todas las veces que sean necesarias. Tienes que perdonar a tu prójimo, pero revísate a ver cómo tú estás caminando. ¿Cuál es tu conducta, mi alma adora Cristo que vive? Porque hay un coro que hay por ahí que dice, cada paso que da por la senda del mar, hay un Dios en los cielos que te ve. Y cada paso que da por las sendas del mar, hay un Dios en los cielos que te ve. Y Dios te ve, mira bien por el camino donde vas. Y Dios te ve, y engañarlo jamás no podrá. Entonces el creyente tiene que vivir la palabra, porque está a punto de sonar la trompeta. Y si la trompeta te atrapa, problema con tu hijo, si alguien te violó, perdónalo. Si alguien te robó, perdónalo. Si tú ofendiste a alguien, búscalo y pídele perdón. Si tú ofendiste a mamá, papá, pídele perdón. Si ofendiste al vecino, pídele perdón. La Biblia dice que haga con los demás hombres lo que tú quieres que hagan contigo. Si a ti no te gusta que te pisen, no pise a otro. Si no te gusta que te mientan, no mientas. ¿Y cuáles son mis prójimos? Todo el que no eres tú es tu prójimo. Todo el que no eres tú es tu prójimo. Note que nosotros somos malos hasta en la administración. ¿Usted no ha visto que cuando usted está predicando, usted le gusta que cuando usted le diga a un hermano, dale la mano al que está a su lado, sí o no? Pero cuando es otro que lo dice, ¿a ti no te gusta? ¿Tú no lo haces? Cuando la presidenta de la dama te dice, tenemos que ir a un hogar, tú no vas. Pero cuando eres tú la presidenta, tú quieres que todas te obedezcan y todo lo que va viene también. Nosotros tenemos que estar preparados porque Cristo viene ya. Es que nosotros creemos que el evangelio nada más para nosotros, que los únicos cristianos somos nosotros, y aquí hay que respetar. Mi alma adora al Cristo que vive. Prepárate que viene ya. Dele ese aplauso al Señor. Está en serio. No se preocupe, que tal vez ahorita le dé una llave cuando Dios me dé la orden, para que se ría y se goce. Porque cuando uno habla de unción y de gloria, el pueblo danza, pero el pueblo tiene que arrepentirse. El pueblo está en un chimoteo y una contienda desde las redes sociales hasta la casa. Son más chismosos que el infierno, contendiendo, no se hablan, pero siguen tomando oportunidades. Hombres que le dan golpe a la esposa, bofetadas, le jalan los moños, le son infieles y andan con el pecho erguido de que son siervos. Yo te voy a decir si tú eres siervo cuando suene la trompeta. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Se enamoran teniendo la esposa. A la esposa no le compran un helado, pero brindándole helado a todas las jovencitas de la iglesia. A la esposa no le dicen que está bonita, pero a todas las que le pasan por el lado le están bonitas. A todas las mujeres en la calle le hablan bonito. Usted no ha ido en un vehículo. Yo he ido en vehículo que el esposo va con la mujer adelante y vuela a los policías acostados. Pero si va con otra persona, dice: ay, perdón, fue que no lo vi. Ay, excúsame, te dolió la caderita. Pero a la mamá de tus hijos, que te ha dado a tus cuatro muchachos, nunca le ha dicho perdóname. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Ay de ti cuando suene la trompeta. Ay de ti, mi alma adora al Cristo que vive en la calle haciendo burla. Tiene dinero, que gana mucho, que tiene un buen sueldo, y a tus hijos no lo mantiene. Cuando suene la trompeta, no vas a entrar al reino de los cielos. Prepárate que Cristo viene. Hay que aprender a pedir perdón a la esposa, al esposo, a los amigos, a los vecinos. No pierdas un amigo por una confusión. El creyente tiene que ser leal. El creyente tiene que ser fiel. Da pena que cuando usted llegue a una casa, nadie le tenga confianza. Que cuando usted llegue a un lugar, nadie quiere hablar delante de usted, porque entiende que usted todo lo habla. Porque diga que usted es mentiroso. Porque usted anda con rabia, amargura. Hijo, que cuando venga los papás predicando, dicen: todo lo que está predicando papi es mentira, porque en la casa él no es cristiano, en la casa no maltrata, en la casa miente. Y qué tristeza cuando son líderes, que la esposa está sentada, dice: mira qué bonito habla en la iglesia, pero cuando llega a la casa es el mismo diablo, me golpea, me maltrata. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay que vivir la palabra porque Cristo viene. No ignoremos acerca de esto. Hay que estar preparado. ¿Cuánto van a estar preparados para cuando suene la trompeta? Yo me voy a mover de aquí y yo siento una unción especial, pero me voy a mover cuando Dios me dé la orden, porque estoy en la enseñanza. Y el hecho de que usted esté quieto mirándome tenso es una señal de que le estoy echando limón en el pelao. Es que esto no consiste en danza, que la danza no nos va a salvar. Hablar en lengua es bueno, profetizar es bueno, tener una agenda llena es bueno, pero eso no da la vida eterna. Lo que te asegura que tú eres salvo es vivir la palabra. Es cuando tú vives lo que predicas. De conocer, hasta Satanás conoce la Biblia, pero esto hay que vivirlo. El creyente tiene que ser íntegro. El creyente tiene que ser siervo de Dios. Si no, suelte esto. Porque a nadie lo están obligando aquí a ser cristiano. O usted le sirve a Dios, le sirve al diablo. Pero no puede estar en el evangelio haciendo daño al evangelio. Haciendo daño para que otros no entren. haciendo daño para que otro se salve, porque nosotros tenemos la costumbre que oramos por las almas para que se conviertan, pero después que se convierten le hacemos daño hasta sacarlo otra vez al mundo, lo calumniamos hasta que sueltan el evangelio otra vez. Y hay de ti que un alma se pierda por tu culpa. Hay gente que tú tienes que sanarlo para que se puedan salvar porque le hiciste daño. Pídele perdón, reconcíliate con ellos, dile te fallé. Yeah, perdóname. Si te maltrataron, perdona. Lo que tú no veas, no lo repitas. Hay creyentes que dicen, con estos ojos, que se lo va a comer a la tierra, que yo lo vi. Mentiroso, que usted no vio nada. Otro dice, Dios me habló. ¿Cuándo Dios te habló? ¿Tú crees que Dios anda hablando con todo el mundo? ¿Tú crees que Dios anda hablando con cualquier cristiano con la barriga llena de frijoles? Hay que pagar un precio para que Dios te hable. Cuando Dios te habla, te cambia. Cuando tú sientes la presencia de Dios, lo primero que pasa por tu mente es la cosa donde tú estás fallando. Tú dices, Señor, no merezco tu presencia, pero te prometo que lo voy a hacer mejor, que voy a cambiar, que voy a ser otra persona. Pero hay gente que el evangelio no hace nada en ellos. Mire, yo siento dolor cuando yo veo que una persona lee la Biblia para aplicarla a otro, pero en ello no hace nada, no causa ningún efecto, no tienen temor, no le importa maltratar a un hermano y seguir como si nada, no le importa mentir y seguir como si nada. No le importa maltratar su casa, sus hermanos de la iglesia y seguir como si nada. Jesús, la primera iglesia que pastoreó con 12 miembros, dentro de ellos hubo uno que dudó de él, Tomás, hubo uno que lo entregó, que fue Judas, y hubo uno que lo negó, que fue Pedro. Él sabía todo lo que estaban ahí adentro y a ninguno lo mató, porque todo era necesario. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, porque todo lo iban a llevar al lugar donde él tenía que llegar, y era el Gólgota, porque si él moría, tú y yo recibíamos vida. Dice la Biblia, mire, si yo traigo la Biblia desde Kennedy, nosotros estamos mal. ¿Sabe qué dice la Biblia? Levantando manos santas, levantando manos santas. Y la parte B del texto, ¿cuál es? Sin ira y sin contienda. Ahora levántame la mano santa. Hay cositas todavía que hay que sacarla, porque Cristo viene y tú no te puedes quedar. Yo no vine aquí a creerme que soy la más espiritual que tú. Yo le digo al Señor, yo entro en un silencio cuando llega el momento de la administración, desde que me estoy preparando en el baño, y yo le empiezo a preguntar al Señor qué les digo. Como predicador, hay gente que conoce el mover de Dios. Yo puedo llegar a un pueblo, bendito sea el Señor, y empezar a decirte palabritas que te motive, que tú brinques, que tú dances, aunque sea en la carne, pero yo no me voy a perder para que tú te muevas. Yo no quiero ser puente para que otro se salve. Yo tengo que entrar al reino de los cielos. Yo me quiero salvar porque yo quiero ver a aquel que me amó tanto, que me amó cuando yo no lo merecía. Entonces, cuando Jehová me da una palabra, yo tengo que soltar esa palabra. Y Jehová trató conmigo y me dijo, dile a mi iglesia que se prepare porque voy ya. Ya Cristo viene y viene pronto. Hay que estar preparado. Se aproxime el amado de las naciones. Hay que estar listo. Está a punto de sonar. Anda, Rabacaya. Hay que estar. Rabacaya, Basodia. Hay que estar listo. Va a sonar la trompeta. Arregla tu vida con el Señor. Prepara tu vida con Cristo. Mire, al que más daño te haya hecho, llámalo esta noche y dile, yo te perdono. Dele aplauso al que vive. Perdona, mamá. Yo di muchos problemas cuando no era cristiana. ¿Y sabe cuándo aprendí a ser hija? Cuando fui madre. Ahí fue que entendí que todo lo que mami me prohibía no era porque me odiaba, no era por quererme molestar, No era porque le molestaba todo lo que yo hacía, pero eso lo aprendí cuando fui madre, cuando vi que los hijos duelen, que te duele un hijo bastante, que te duele desde que cayó en tu vientre. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser buen hijo, nosotros como cristianos tenemos que ser buen vecino, nosotros como cristianos tenemos que aprender a hacer favores, amar a nuestros hermanos. ¿Usted se molesta hasta porque un hermano le tope varias veces usted en el culto? ¿Usted se molesta hasta porque un hermano lo pise en una silla, en un asiento, en un vehículo? Usted se molesta por eso. Mi alma adora al Señor. Nos reunimos a criticar. ¿Tú nunca te ha pasado por la mente que suene la trompeta tú hablando de tu hermano? ¿Nunca te ha pasado por la mente que venga Cristo tú criticando a un hermano? Y la iglesia son tan fuertes que critican en el mismo culto. En el mismo culto dice, mira qué feo adora a esa hermana, pero tú ni cantas ni en el baño. Deja a esa hermana quieta, que se goce. Hay hermanos que todo le molesta, pero lo que ellos hacen no les molesta. En mi nación le llaman a esa gente zozobrita, que ni lavan ni aprietan la batea. Mi alma adora al Señor, no buscan a Dios. Pero cuando vengo un hermano ministrando, dice, es el que más danza, es el que más ministra, es el que más lengua habla. Deja ese hermano quieto. Si tú no quieres llenarte a Dios, no te llenes tú. Pero deja que ese hermano busque a Dios. Yo he llegado a creer que en las iglesias hay hermanos que creen que la iglesia es de ellos. Ah, ¿usted se ha topado con hermanos así en la iglesia? Que no quieren que nadie más tenga privilegio, nada más ellos, porque ellos son los que brillan. Y si ponen a otro, ellos se ponen bravos. Se molestan porque ellos entienden que ellos son los únicos que saben adorar. ¿Quién te dijo a ti? Si Dios quiere, te sienta y levanta a otro. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Que si no son ellos que predican, el culto no se va a dar bueno. Mi alma adora al Cristo que vive. Si tú no predicas, Dios levanta otra vasija. Pero a Dios no lo detiene ni el diablo. Cuando Dios dice que se va a mover, se mueve. Pero nosotros, oiga, se sienta el cristiano hablar del impío que nada sabe. Líderes que le cuentan los problemas de la iglesia a la esposa, sin su esposa ser líder, y sabiendo que la esposa tiene problemas, habla demasiado. Que hay unas mujeres que son más chismosas, que ya usted sabe, a esa gente no se le puede decir lo que pasa en una reunión. Entonces usted condena. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Usted tiene que tener cuidado cómo usted habla, cómo usted se refiere. No vaya y sea que usted esté hablando de Jesús. No vaya y sea que usted le esté dando problemas, no, a gente que Dios se lo quitó de la mano al diablo. Porque en la iglesia hay creyentes que Dios se lo quitó de la mano a Satanás, que están vivos porque Cristo lo tiene vivo todavía. Que son gente que si se van al mundo, el diablo lo mata. Hay que ayudarlo a que le sean fiel al Señor. Hay que ayudarlo a que estén en este camino. Nuestro hermano Pablo le escribe a Tesalónica, aquí donde he dado lectura, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, a la altura del versículo 13, porque había un litigio. Litigio es el término que utiliza nuestro hermano Pablo, que significa pleito. Había una confusión. Por eso Pablo le escribe y le dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen en el Señor, como si alguna cosa extraña le estuviera aconteciendo. Y él empieza a hablar y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el apóstol le dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, los que todavía vivimos, los que estemos vivos todavía, seremos levantados para esperar a nuestro Señor en las nubes. Pero ¿qué dice el texto? Hablando a nuestro Señor, que estarán dos en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. El que se quiera salvar, que se salve. En pocas palabras, habrá uno, dos en una cama. Uno será tomado el otro será dejado. Y como dijo un evangelista el día pasado en una actividad, lo que queremos es que los dos que están en la cama se vayan con el Señor. Esto no tiene que cumplirse en ti, pero el texto te da a entender que la salvación es individual, que si el otro no se quiere salvar, sálvate tú. Ayuda al que quiera ser ayudado, enséñale al que quiera ser enseñado, pero no te quedes tú, sálvate. Mira, hermano, hay aquí, para ser cristiano hay que tener valor. Porque hay gente que para tú salvarte tiene que alejarte de ellos. Hay amigos que para tú entrar al reino de los cielos tiene que apartarte de ellos. Porque no te suman, no te son de bendición, no te ayudan a ser mejor creyente. El amigo bueno, el que te amonesta, el que te corrige, el que te dice enderezate, el que te dice eso está mal, el que te dice no hable así que es un vocabulario de impío, el que te dice no te muevas así que a Dios no le agrada. Esas son la gente que a mí me gusta tener cerca, porque esos son los que te perfeccionan, esos son los que no dejan que tú respales, esos son los que te ayudan a agradar al Rey. Pero el amiguito que todo te dice que sí, que está bien, que todo te lo aplaude, que todo te lo celebra, viendo que tú le estás fallando a Dios, no te ama. El que ve que tú tengas una página pornográfica y se queda quieto, no te ama. El que ve tu teléfono y ve que se extraña y no te reprende, no te ama. La amiguita que ve que tú te estás moviendo mucho, que tiene de que un amorito escondido, un novio en la escuela, en la universidad, sabiendo que no es cristiano y que Dios no te ha entregado a esa persona, pues no te ama. Mi alma adora al Cristo que vive. El que te ama te dice enderezate o hasta hoy andamos juntos, enderezate o no salgo más contigo, agrada a Dios o hay problemas. Porque es que el que no agrada a Dios no te va a agradar a ti. A la gente hay que enseñarlo a agradar a Dios, hay que enseñarlo a serle fiel a Dios, hay que enseñarlo a que se llene de Dios, porque Cristo viene ya y viene como ladrón en la noche. Hay que estar preparado. Cristo viene, su venida está a la puerta. Usted no le da un olor a la gloria. Tú no has notado que de unos meses para acá como que se calentó el horno. No has notado que nos están buscando a carta blanca, como que algo nos quiere reventar. ¿No ha notado que la guerra espiritual hasta para orar ha arreciado? Que hasta para tú buscar a Dios hay una guerra. Que para tú levantar tu mano en la iglesia, como que hay un levantamiento. Que se te han levantado gente de repente, hermano, que tú ni pensabas que se te iban a levantar. Algo te quiere hacer retroceder. Tópale a alguien, dile, alguien se opone para que tú entres al cielo. Dile, alguien se opone, mi alma adora a Cristo que vive. El maligno no quiere que tú te salves. Satanás no quiere que tú te vayas en el rapto de la iglesia. Él no quiere que tú salgas de esta tierra. Él no quiere que tú veas al Rey de Reyes. El enemigo no le conviene que suene la trompeta, pero la trompeta va a sonar por encima de los demonios, por encima de Satanás. Nos vamos a mudar de esta tierra, nos vamos de esta tierra. Por eso hay que resistir, hay que cambiar lo que Dios quiera que se cambie, hay que irse con el Rey. Es mejor perder los amigos, los vecinos, la amiguita y todo el que se quiera ir y no perder esta salvación tan grande. Nosotros tenemos que ser cristianos. Nosotros tenemos que ser cristianos. Ya tú no eres impío. Ya nosotros no podemos tener conducta de impío. El impío pelea. El impío aruña. El impío anda armado. El cristiano tiene que ser diferente. Que cuando las personas te vean y te escuchen hablar, digan, ese es un siervo. Yo he visto impíos que cuando escuchan un siervo hablar, nada más lo miran sorprendido. Porque tú tienes que respetar hasta la ropa que tú tienes puesta. Porque se te ve que tú eres cristiano. Así como un policía debe de respetar su uniforme, el siervo de Cristo tiene que respetar que anda con una Biblia en la mano, para que el nombre de nuestro Señor no sea blasfemado, para que el impío no diga todo, porque ellos no dicen uno, ellos dicen todos, son unos charlatanes. Hay que mostrarle al mundo que hay gente todavía que le pesa el ruedo de su falda, gente que todavía ama a Dios. Yo quiero que usted vea impío defendiendo a un cristiano, impíos defendiendo a un siervo de Dios. Yo fui a ministrar a un lugar llamado García. Es un campo de mi pueblo, bien retirado. Y la primera noche que voy a ministrar ahí, la pastora me dijo: Belsa, para traerte aquí tuve que sacar dos cartas, una del ayuntamiento y una de la policía. Y ellos me dijeron que tú tienes permiso hasta las 9 de la noche para ministrar. Y los cultos allá en mi nación se acaban a las 11, a las 12. Y dependiendo puede ser que se acabe uno a las 10 de la noche. Pero muy raro. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo que cuando llego a ministrar a esta actividad, porque hay una ley antirruido, bendito sea el Señor en mi nación, que prohíbe que algunas personas estén con bocina o con ruido hasta altas horas de la noche. Bendito sea el Señor. Cuando yo estoy ahí parada, alabado sea el Cristo que vive, la pastora me entrega faltando 15, bendito sea el Señor, para las 10 de la noche y me dice que entregue a las 9. Oiga esto, alabado sea el Señor. Y me dice en el oído: acuérdate que no puede durar más de 10 minutos ministrando. Yo empiezo a predicar. Bendito sea el Señor. Para mí que me diga que predique 10 o 15 minutos es una victoria, porque yo vivo ministrando y uno lo que se mantiene agotado, bendito sea el Señor. Pero no me gusta ponerle regla al Espíritu Santo. A mí me gusta que Él haga lo que Él quiera, como Él quiera, con quien Él quiera, porque Él es el dueño. Que se tome su tiempo, que sane, que resuelva, que dé victoria, que dé fuerza, que dé socorro, que dé aliento, porque Él es el que puede. Yo arranco a predicar y cuando empiezo a predicar, hay una vecina que llama a un departamento que se llama el 911, que llegan rapidito y ellos llegaron. Y el que va manejando el vehículo me dice que entregue, que ya es hora. Yo lo vi, pero me hice la que no lo vi. Volteé el rostro y seguí predicando. Pero yo sentía una corriente del cielo, que cuando tú la sientes, tú te sientes indetenible, que los demonios no pueden detenerte. ¿Tú lo has sentido? ¿Tú no has sentido esa corriente, que tu carne quiere levantarse, tú orando, pero tu espíritu te deja de rodillas? Mi alma adora al Cristo que vive. Que tú quieres sentarte, pero algo te dice: quédate de pie. Que tú quieres dejar de orar porque va a trabajar temprano, pero algo te dice: quédate de rodilla, porque hay una victoria grande que te entrego. Sigo ministrando. Cuando de lo del 911, como no tienen autoridad para apresar a nadie, vieron que no me detuvieron, se fueron. ¿Sabe quién llamó al 911? Una vecina. Porque hay vecinos que no les molesta que le pongan un tipo de música, que te toquen algo de atabales, budismo, bachata, dembow, no le molesta. Pero cuando escucha la bocina de la iglesia, ahí sí se ponen bien molestos, porque es que el diablo no le gusta escuchar la voz de Dios. Los demonios se alteran. Usted no ve que hay hermanos que salen del oculto bien molestos, porque es que el que tiene demonios le molesta escuchar la voz de Dios. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y cuando estoy ahí llaman la policía. Pero cuando llega la policía donde yo estoy, el comandante me dice: entrega, ya son las 10. La pastora empieza a alarme la falda, a alarme la ropa, a toparme por atrás. Mi alma adora al Cristo que vive. Yo bajo una llama del cielo ministrando. Alabado sea el Cristo que vive. Con el Espíritu Santo ministrando de una forma extraordinaria. Y ella me dice: entrega, Belsa, nos van a meter presa, tú vas a ir presa. Yo también, suelta ese micrófono, parece que te quedaste pegada en ese micrófono, mija. Entregue el micrófono, que llegó la policía. Y yo la miro y le digo: mamá, adora, yo predico y déjale lo otro a Dios. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Y ella bien nerviosa me dice: Belsa, presa, vamos a caer, llegó la policía. Pero yo recuerdo como en esta noche, que de repente llegó una impía, una anciana, y la anciana viene con un palo de la escoba y lo parte en dos, agarra un pedazo y suelta el otro y coge para la plataforma, para donde yo estoy. Me dice: escucha bien, yo no soy cristiana, yo no vine a convertirme, pero de ahí arriba no te baja nadie hasta que tú no predicas. El que se te pegue lo golpeo, el que se te acerque, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Aunque tú no abras tu boca, hay gente que ay, ay, ay, ay, Soma. Libacorra macaya, ya te extrañaba, ribasto con ema lima, arrabacaya basó. Alguien tiene que adorar a Dios, ay, ay, ay, que siento presencia de Dios que se mueve en esta noche. Algo fuerte de Dios se mueve, se mueve. Algo extra, orrabacata, arrabacaya, ay, ay, ay, ay, ay, se mueve mi amado, se mueve mi amado. Te siento, ribané. Choco cocoro malaya masoma. Dimbandeja, nema kimana masayama. Siento a mi amado en este lugar, que fragancia cuando se mueve su presencia. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Mi alma adora al Señor. La anciana siendo impía. Alabado sea el Cristo que vive. Llegó a defenderme, no abra tu boca. No te defienda tú, Jehová va a mandar refuerzo. No pelea, hay alguien. Oh, arrabaca. Siento la defensa de mi amado. Aquí en esta noche no te defiendas tú. Voy a dar la cara por... Oh, vale, vale, vale. Voy a dar la cara por ti, te dice tu Dios. ¡Calla! ¡Calla! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué presencia siento aquí! ¡Sí! Mi padre está operando. Hay gente que Dios le hace trasplante de corazones. Fue que te mataron. Te desbarataron, te golpearon para que no te levantes nunca. Pero te voy a levantar aunque el diablo no quiera, te dice Dios. Te voy a levantar con un ministerio más fuerte para que el diablo vea que a ti te llamé Dios. Que a ti te llamé yo, te dice el Señor. Fui yo que... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Que se mueva! ¡Que se... ¡Wow! ¡Arrabacata! ¡Neva, leva, leva, astobia! ¡Yo soy tu ayuda, te dice Dios! ¡Yo soy tu ayuda! ¡Wow! El ataque para que te pierda. ¡Lévale! ¡Wow! ¡Hasta carrabacaya! El ataque para que suelte la toalla, que se rinda al diablo. ¡Que retro... Oh, ay, ay, ay, ay, ay, Jehová, Dios mío, siento gloria de Dios. Recibe de Dios, recibe de Dios. Recibe nueva fuerza en esta noche. Recibe, recibe. Oh, arrabacá, se metió papá aquí en esta noche. Que se mueva, que se mueva. Que se... Oh, vale, vale, vale. Arrabacá, tarabacaya. Sálvate, sálvate, sálvate. ¡Hey! Siento lengua aquí tremenda en el espíritu. ¡Che! ¡Y bacaya! ¡Ay! Habían gente a punto de soltar la toalla. Le dijiste a Dios, me están comiendo vivo, me voy. ¿Que te va para dónde? Los siervos de Dios no retroceden. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de lo que avanzamos hasta adquirir la vida eterna. De lo que avanzamos hasta... Déjeme la gente quieto esta noche. Porque hay gente que si Dios no lo llena hoy, se van a ir al mundo. Oh, yo siento un rescate espiritual. Hay gente que si Dios no lo llena esta noche, van a caer en pecado. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, porque el diablo lo está zarandeando. Satanás lo está zarandeando. Pero llegó tu fuerza. Tu fuerza se llama Jehová. Tu fuerza se llama Jehová. Tu ayuda. Déjelo que se llenen. Wow. Usted lo observa de lejos. Y si usted no quiere que lo pisen, se mueve usted. Tú no te puedes perder. Tú le has hecho demasiada guerra a Satanás. Si tú te pierdes, los demonios te van a esperar. Es como cuando hay una campaña que le hacen flyer para hacer una promoción. Si te mueres sin Cristo, en el infierno van a decir, para aquí viene ese hermano que nos reprendía donde quiera que llegaba. Para acá viene esa sierva que tanta guerra no hacía. Tú no te puedes perder. El que no te ame, ámalo tú y punto, pero no te quedes. No te quedes por nadie. Deja que te calumnien, deja que te critiquen, deja que te murmuren, deja que te maltraten, pero sálvate. Sálvate. Mire, yo sé que la infidelidad duele, pero de aquí tú sales sano hoy. Perdona a esa mujer, porque tú tienes que salvarte. Si tú quieres, no lo hagas por él, no lo hagas por ella, hazlo por la vida eterna. Oh, hazlo por la salvación. Perdona a ese hombre ya. Perdona al que a esto te ha hecho daño ya. Perdona al que te maltrató ya y sigue caminando. Perdónalo y sigue avanzando, que tú eres un siervo. Dile al diablo: no eres tú que está en mi corazón, es Cristo. Hoy lo perdono, hoy me libero de esa raíz de amargura. Hoy me libero, maleva, neva, ni mastobia. Ay, ay, ay, recibe liberación en tu corazón en esta noche. Recibe liberación en tu corazón en esta noche. Deja ir lo que te afecta, deja ir lo que te tiene enferma. No es que él te odia, quien te odia es Satanás. Es Satanás que te golpea. Esta guerra no es con humanos, la guerra no es con tu hermano. Yo no tengo tiempo para pelear con humanos. Esta guerra no es con humanos. Esta guerra no es con cuerpo. Esta guerra es en el espíritu. Alguien está aquí en esta noche. El enemigo lo que quiere es que tú te pierdas. Tú tienes que decir en esta noche: yo soy un siervo, yo represento a Cristo en la tierra. Ya no vivo yo, ya yo no peleo. Ya no vivo yo, ya yo no me defiendo. Ya no vivo yo, ahora el que vive en mí es Cristo. Es Cristo que vive en mí. Es Cristo que vive en mí. Es Cristo que vive en mí. Dile: Jehová, sáname. Sáname, que me duele todavía. Todavía me duele. Prepárate, que viene ya. Yo no vine a lastimarte. Yo veo gente que Dios lo está desbaratando por dentro. Jabase vale. Sierra bacanda. Oh, cuando supere eso, vas a ver la misma gloria de Dios. Ese dolor es que no te deja ver la gloria de Dios ministerialmente. Porque un corazón enfermo no puede ministrar. Un corazón enfermo no puede ser de bendición. Sánate. Ponte sobre tu pie. Hay que preparar nuestra vida espiritual, que Cristo viene. Perdona. Vuelve a empezar. Yo estoy en esa unción del nuevo creyente. Que el nuevo creyente, cuando viene al Señor, lo calumnian y no hace caso. Lo golpean y no se va. Hay momentos que te duele como humano. Pero Dios, luego el Espíritu Santo te hace entender que el diablo no va a estar quieto porque tú le has hecho guerra, y yo también. Algo él tiene que hacerte. Tú no ves cómo tú ministras. Tú no has notado la unción que hay sobre ti. Oh, jamás te va la vaca y amá. Tú no has notado lo que tú portas de parte de Dios. ¿Crees que el infierno te va a amar? El infierno te aborrece. Va a buscar cuerpos que sean débiles, mentes que no tengan bien a Dios para herirte. ¿Sabes qué dijo Jesús a Judas? Lo que tú vayas a hacer, hazlo ya. Poca palabra, si tú me vas a entregar, entrégame ya. ¿Qué espera? Tú tienes que estar preparado para lo que venga y de quien venga. Que nada te tome de sorpresa. A cualquiera se le mete el diablo. Si está débil, cualquiera te puede maltratar. Prepara tu corazón, porque tú no sabes quién es que te va a entregar. Prepara tu mente. Tú no puedes irte del evangelio por un levantamiento. Aquí nadie tiene permiso de descarriarse. Aquí nadie, Dios le ha dado permiso para volver atrás. Dios no te ha dicho que desmaye, sino vete a la Biblia y estudia todo lo que vivió Cristo camino al Gólgota y en el Gólgota. Y todo eso lo soportó por ti. Nos toca a nosotros soportar ahora. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Cristo viene. Por amor a Dios, sálvate. Tú tienes una Biblia. Estudia en la Biblia cómo tiene que vivir un creyente. De donde yo vengo, del mundo que Dios me sacó, cuando agarraban a uno de esos muchachos, lo mataban a golpe para que digan quién eran los demás. Y ninguno hablaba. Yo vine al Evangelio ciega. Yo creía que todo el mundo aquí era bueno, que todo el mundo era cristiano. ¡Qué sorpresa! ¿Cuánta traición he visto aquí? ¿Cuánto maltrato? ¿Cuánta hipocresía? Pero Cristo nunca me ha traicionado. ¿Por qué tengo que dejarlo? ¿Por qué tú te desquitas con Jesús lo que Él no te ha hecho? Fue Él que te traicionó. Fue Él que te maltrató. Fue Él que te falló. Pues míralo a Él, que Él nunca te va a abandonar. Jesucristo no falla. Yo he vivido momentos que el enemigo me ha dicho, vete, cuánta maldad aquí. Pero yo estoy como Pedro, ¿a quién iré, Señor? ¿A dónde voy? Si separada de Dios no tengo para dónde coger. No hay a dónde ir sin Cristo, porque Él es mi vida y es tu vida. Si nos apartamos de Él, estamos perdidos. Y tú y yo tenemos que entrar al reino de los cielos. Y dice la palabra que mejor entrar al cielo faltándote un ojo, faltándote un brazo, faltándote una pierna, que irte al infierno con el cuerpo completo. Todo por todo para entrar al reino de los cielos. Vamos a ser cristianos. Si alguien te critica, no lo critiques tú. Porque si alguien te critica y tú lo criticas, tú eres igual que él, hermano. Por eso es que Dios no te defiende. Porque tú eres igual que él, tú estás haciendo lo mismo. Si alguien te odia y tú lo odias, ¿cuál es tu recompensa? Son los dos iguales. Si alguien no te habla y tú no le hablas, mire, cuando alguien no quiere saber de mí y no me habla, y yo me lo encuentro y digo, manita, Dios te bendiga, yo siento que le estoy dando una paliza al diablo. Y que él entiende que ya no vivo yo, que Jesús está enterito en mi vida y en mi cuerpo. Aprende a vencerte a ti mismo. Saluda al que no te saluda. Háblale al que no te habla. Dios te bendiga. ¿Cómo tú estás? Te hirieron en la iglesia, no te vayas. Aguanta presión. Aprende a quedarte ahí cuando tu líder no te ama. A ver qué pasa. A ver si es verdad que tú eres siervo. A ver si es verdad que tú tienes material celestial. Belsa. Pero la que dirige el coro, los cánticos, vive tirándome indirecta. ¿Qué hago? Aguanta opresión. Congrégate ahí. Quédate ahí, que corra el diablo. Que un día el que te hace daño va a tener que confesar verdaderamente. Es un siervo de Dios. Reposa. No vive esperando que nadie te pida perdón. Ve tú. Humíllate tú, que el que eres cristiano eres tú. El que no quiera ser cristiano, allá él. Pero tú sálvate. Prepárate que viene ya. Esta es la tarea. Esta es la tarea esta noche. ¿Cuál es la tarea? Que usted va a buscar cuando usted llegue a su casa. Si usted quiere alguna nota, si no retiene, y analice a todo el que te ha ofendido. Así sea su hijo pequeño. Hasta con tu niño de 4 años, si tú cometes una injusticia, tienes que decirle, perdóname, papi. Ahorita te pegué. Yo te acusé, pensé que fuiste tú que te comiste la torta y no fuiste tú. Fue tu papi, perdóname, te calumnié. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Ahorita fui injusta. Pídele perdón a tu esposo. Cristo viene. Si están separados y tú entiendes que tiene la capacidad, búscalo, llámalo. Dile, mira, Dios me habló en la iglesia esta noche. Yo no me quiero perder. Y tampoco voy a ser hipócrita. Yo te amo. Y me duele más tenerte lejos que tenerte cerca. Vamos a arreglar este asunto. Tú me fallaste. Yo no te voy a acusar. Pero vamos a entrar en una luna de miel y vamos a empezar este asunto de nuevo. Porque tú y yo estamos casados y por la Biblia hay un solo matrimonio. Vamos a enderezar esto. Vamos a unirnos tú y yo y vamos a hacerle un lío al diablo. Ya está bueno. de que Él te tenga ya a mí aquí, a nuestros hijos en marihuana y en droga. Vamos a ponernos de acuerdo. Mira, negra, tú le dices a tu esposa esta noche, tú has estado cocinando mal, tú has estado bien rebelde, pero yo no quiero que tú te pierdas porque a ti te puso Dios en mi mano. Vamos a arreglar este asunto tú y yo, vamos a llevarnos bien, porque Cristo viene y no me podemos quedar. Entra conmigo al trono, quiero hacer el llamado. Y mientras te vas poniendo la mano ahí en tu corazón donde te golpearon. Hay heridas que matan si no sana. Hay heridas que destrozan por dentro si no sana. ¿Por qué? Porque es que la Biblia no se equivoca. Y la palabra dice que hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Hay palabras que penetran. Hay gente que dice que palabra no rompe hueso, pero la palabra no se la lleva el viento. La palabra causa un efecto. Ellas matan o dan vida. Yo quiero invitar las vidas que están acá en esta noche brevemente, antes de orar por la iglesia a nivel global. Todo el que está aquí que no es cristiano todavía, si quiere aceptar al Señor. Usted sabe lo bonito que es cuando uno es cristiano, que se ama, hermano, en armonía, que tiene el amor de Dios. Y amor no es que yo cambie el mensaje de la palabra de Dios. Eso para mí no es amor, porque con esto no es negociable. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Yo me refiero a esas actitudes. Nosotros somos una familia. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que somos un cuerpo, y que si el dedo de ese cuerpo es golpeado, el cuerpo entero tiene que sentirlo. Usted nunca se ha machucado un dedito del pie, no le dé calofrío en el cuerpo entero. El cuerpo entero siente reflejo. Cuando un hermano en la iglesia está débil, la iglesia entera tiene que dolerle. La iglesia entera tiene que unirse a ese hermano. La iglesia entera tiene que velar por el bienestar de los miembros de la iglesia, porque este es el cuerpo de Cristo. Y los verdaderos hermanos de sangre somos tú y yo, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. ¿Vas a aceptar a mi Señor, mami? ¿Quieres aceptar a mi amado? Ven, si quieres entregarte a Cristo, Él está aquí y te llama. Dele aplauso a mi Señor por ella. Quiero ver a alguien más. Bienvenida al cuerpo de Cristo. ¿Alguien más? Quiero ver otra vida. Observa a ver si a tu lado hay un vecino, una persona que no es cristiano. Dile, Cristo te llama esta noche. Él quiere darte vida eterna. Ven, mi Rey te llama en esta noche. Quiero ver la vida pasando. Ven a Jesús. Hoy es noche de salvación, noche de vida eterna, noche de reconciliación. Este es el momento de volver a la casa de tu Padre. Este es el momento de decirle al Señor, lo he hecho mal, pero quiero hacerlo bien, endereza mis pasos. ¿Alguien más para papá? Quiero ver la vida para Cristo. Y la iglesia adora y sigue en comunión, en coinonía, porque estamos en el llamado. Allá viene otra vida para mi Jesús. Bienvenida, mami. ¿Alguien más? ¿Alguien más para Cristo? Hermano, usted es más bonito que yo. Hay gente que no tiene la capacidad para entrar en comunión con los ojos abiertos. Cierre sus ojos y dígale a Jehová, salva a Pedro que está ahí. Salva a Carolina que está ahí. Dígale al diablo, suelta las almas. Suéltala en esta noche en el nombre de Jesús. Quiero verte para Cristo en esta noche. Quiero verte para Jesús. Quiero verte para Jesús. Hay gente que salen de la actividad de hasta con dolores de cabeza y llegaron bien, porque es que los demonios necesitan un cuerpo para moverse, y a veces salen de un cuerpo y se meten en otro. Por eso hay que estar en coinonía, en comunión. Cuando se está ministrando, cuando ellos salen de un cuerpo, van buscando otro para penetrar. Quiero ver a alguien más para mi Jesús en esta noche. Otra vida que me diga, yo no salgo de acá sin Cristo. Esta noche yo quiero aceptar a Cristo como mi dueño, como mi salvador. ¿Alguien más? Quiero ver otra vida. Corre, amigo, Jesús te llama. Corre, vecino, mi Rey te llama. ¿Alguien más para mi Padre? Mire a ver si a su lado está esa vecina, amiga suya. Dile, Jesús está pasando por tu ciudad y te llama. Vaya para arriba todo el que es cristiano con su mano al cielo. Todo el que aceptó a Cristo ya, lleve su mano al cielo. para que me descubra a los amigos. Bienvenido al cuerpo de Cristo. ¿Alguien más? ¿Y la vecina? ¿Aceptó al Señor ya? ¿Aceptó a Cristo ya? Quiero verte para mi Señor en esta noche. Quiero verte para mi Cristo en esta noche. Jesús te llama. Dele aplauso a mi Rey por ella. Bienvenida. Aquí puede llorar. Todo el que está aquí es un llorón. Si nosotros no lloramos, Dios no nos da la victoria. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Él te va a consolar. ¿Vas a aceptar a mi Padre? Ven, acompáñame. Bienvenida del otro lado. Ven, no tenga pena. Alguien más para Jesús. Alguien más para Jesús. Alguien más para mi Cristo. ¿Aceptaron al Señor ya? Las dos aceptaron a Cristo. ¿Aceptaste a Jesús? ¿Eres cristiana ya? El llamado no es para humillar a nadie. No es para humillar a nadie. Yo hice el llamado en una actividad y una joven me dijo que la iban, que era cristiana y que la iban a bautizar el domingo. Y yo le dije, si te bautizan, te sancochan. El pueblo salió a perseguirme, a decir que yo no tengo amor, que yo no tengo misericordia. Yo lo que no negocio con el Evangelio. Y si yo veo que con su conducta usted se puede perder bajo la autoridad de Dios, yo tengo que corregirlo. Todo el mundo se levantó, más la joven, cuando yo le dije, no te dejes bautizar, si te bautizas te sancocha, porque Dios me enseñó a mí que para ser bautizado hay que nacer de nuevo, para llevarte a las aguas, porque el bautismo tiene un significado. Hay que dejar la conducta de impío y de viejo hombre. La gente no se puede bautizar ni que para entretenerlo en la iglesia. Tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. Todo el mundo se molestó, pero cuando me iba, ella se me acercó, bendito sea el Señor, y me dijo, sierva, el que me va a bautizar me enamora y he casado. Sigue predicando lo que tú predicas. Yo no estoy lista para estar bautizada. El pueblo habla sin saber, pero yo no golpeo a los locos. Cuando Jehová me da una palabra, porque salió de su voluntad. Porque yo no me creo más espiritual que nadie, pero no te voy a decir que siga así, sabiendo yo que si te mueres te puedes perder. Y yo no me puedo ir de aquí. Yo le decía a la hermana y a mi esposo que a mí me hubiese gustado en Nicaragua predicar en un solo lugar a la iglesia entera. Porque es que hay mensajes que usted tiene que escucharlo y saber. Por ejemplo, usted puede ser cristiano, adorador, evangelista y pastor. Y si usa prenda, maquillaje, pantalones, no te vas a ir al cielo si te mueres. El siervo de Dios no usa cadena, no usa arete. Y lo que me duele es que yo veo la gente aquí que ministra con todo eso encima. Toma oportunidad y va a los altares. Y todo es nada porque tienen ministerio. Al que más se le exige, el que ministra en la casa de Dios. Porque nosotros ministramos lo de Dios. Yo pudiera venir aquí detrás de un sobre de tu plata, de tu dinero y decirte, eso no es nada. Pero si te digo que eso no es nada, me pierdo yo. Yo tengo que decirte que a Dios no le agrada. ¿Sabe por qué tú lo haces? Porque ve adoradora en las redes que se la pone. Y esa también, si no se arrepienten, van a tener problemas con Dios. Aprende a estudiar la Escritura. Los únicos que usaban prenda eran los esclavos. Creo que me he escuchado decirlo ya. Le ponían arete hasta en la nariz, identificando a su dueño. Algunos quieren decir, pero José se ponía collares. Los sacerdotes nunca usaron prenda. Bersalini, pero nosotros somos sacerdotes, sí. Pedro lo dijo en el Espíritu, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que antes no éramos nadie, pero ahora el Señor nos sacó de la tiniebla a su luz admirable. Si somos sacerdotes, constituidos por Dios, a nosotros no nos luce. Esto no es para humillarte, es para despertarte y que te salve. Porque hay una ola extraña moviéndose. La mujer de Dios no seduce ni es sensual. La mujer de Dios es santa, es pura. Se guarda con pudor, con modestia, misericordiosa. Así sea yo, Dios me libre. Que te venga con otro mensaje, no me crea, ni me reciba. Porque es que la palabra de Dios no se puede vender. Esto no es negociable. Cero prenda, cero maquillaje. No te pinta el pelo. Tú eres hermosa, natural. Y cuando tú cambias la naturaleza de Dios, tú le estás diciendo a Dios que Él te hizo mal, que tú tienes que hacerte mejor, que Él es mentiroso. Te vuelves rebelde porque te estás rebelando en contra del diseño original de Dios, como Dios te hizo. Tú no ves que no hay otra como tú. Si Él ve que se me va ahí el hombre, cuando Él se enamoró de ti gordita. Si te opera, va a buscar otra gordita. Dios no te dio cabeza para moño. Tú tienes que ser una mujer inteligente. Si cuando Él se casó contigo, tú tenías el pelo natural, no cambie lo que tú eres, que así fue que Él te conoció. Así fue que Él te amó. Con esto culmino. Le contaba a mi esposo que había una joven que se casó con un muchacho y ella se fue de viaje. Y cuando se fue de viaje, le digo al esposo, siempre te llevo una sorpresa, te voy a dar una grande. Y él le dice, ¿de qué se trata? ¿Sabe lo que hizo la joven? Se operó la nariz, se la puso más fina. Cuando llegó al aeropuerto, el esposo se queda mirándola porque nota algo extraño en ella. Y le dice ella, amor, ¿te gustó la sorpresa? Él le dice, ¿de qué se trata? Y ella le contesta, me operé la nariz. Y él empezó a llorar. Y ella impactada le dice, ¿por qué llora? Si me operé la nariz. Él le dice, lo que pasa es que cuando yo te conocí, lo que me enamoró de ti era esa narizota que tú tenías. Y ahora, cuando yo llegué a la casa y no vea mi nariz, Dios te hizo perfecta. Si Dios quiere que tú seas diferente, que te cambie en Él, no te ponga a inventar. Bendito sea el Señor. Quédate como Dios te creó. Quiero orar por ellos. Cierren sus ojos. Si hay otra vida para mi Señor, llámeme anticuada, religiosa, legalista, todo lo que usted quiera. Que ya para mí esos son piropos. Pero yo creo un evangelio puro y santo. Y que Cristo viene a buscar a Cristo. Mi alma adora al Señor. Cierren sus ojitos, por favor. Quiero orar por ustedes. Hay gente diciendo, ya dañó el mensaje la predicadora. Que el pueblo no quiere que se le digan esas cosas. Pero Dios quiere que tú te salves. Digan conmigo, Señor Jesús, en esta noche creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que de allí no sea borrado. Dile, acéptame como tu hijo, yo te acepto como mi padre y yo renuncio a toda herencia, a toda descendencia, y me ligo a Cristo, recibiéndolo como mi dueño, mi Señor y mi Salvador, y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo desde hoy. Dile conmigo, eres tú, Espíritu Santo, bienvenido a mi cuerpo y a mi vida, Espíritu Santo de Dios. Señor, te presento estas vidas que han pasado a ser hijos. Te pido, Señor, que le prepare, que quites de sus vidas lo que a ti no te agrade. Señor, por el poder de tu palabra, guárdale, bendícele, que puedan perseverar en tus caminos. Sustenta sus necesidades, llena el vacío que hay en sus corazones, que tu presencia lo arrope, lo cubra desde ahora y para siempre, Dios de mi alma. Anda, que tu Santo Espíritu se adueñe de ellos en esta noche. Padre, con la autoridad que tú me has dado como iglesia, le hago guerra a todo espíritu de la tiniebla, en el nombre de Jesús, a todo lo que le haga guerra. Por el poder de tu palabra, y un hermano de la iglesia viene y me le toma sus nombres, por favor. Un hermano de la iglesia viene y me le toma su nombre, su dirección, donde vive. La iglesia va con su mano al corazón. Pon tu mano ahí. Y dile al Señor, yo quiero ser salvo. Yo quiero que tú me ayudes a ser cristiano. Yo quiero vivir para ti. Dile, si en mi vida hay algo que a ti no te agrada, ayúdame a ser diferente. Dile, trae a mi mente y corazón a todo el que tú entiendas que yo tenga que pedirle perdón. Dile, y al primero que yo le pido perdón en esta noche es a ti, porque no lo he estado haciendo bien. Señor, ayúdanos. Nosotros queremos ser cristianos, queremos servirte. Y a veces, Padre mío, los momentos de presión nos llevan a hacer cosas y a decir cosas que no debemos. Pero si estamos aquí, es porque queremos que tú nos perfecciones y que tú nos lleves al cielo. Ayúdanos a amar a quien no nos ama. Ayúdanos a perdonar. Enséñanos. Es más, yo me pongo de acuerdo con mis hermanos y te presentamos todo el que nos ha hecho daño en un momento determinado. Te pedimos que le restaure, que le bendiga, que le ayude a ser diferente, que cambie su corazón, que todo lo que toque prospere, que tú hagas cosas extraordinarias en ellos, en ellas. Mi alma adora al Cristo que vive, al entender que tú eres Dios. ¡Sálvale! Y si tienen algún trauma, alguna herida, te pedimos, Señor, que le haga libre para que se puedan salvar y para que estén listos cuando suene la trompeta. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego tú y yo, si vivimos, mi hermano, mi hermana, seremos levantados y esperaremos a nuestro Señor en las nubes. Y Él nos va a llevar a un lugar donde no habrá más muerte, no habrá dolor, no habrá proceso, ni calumnia, ni levantamiento. No va a haber más lágrimas, sino que dice la Biblia, que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Él tiene preparada para nosotros. No te quedes, que ya Él viene. No te quedes, que ya viene Jesús. No te quedes, ya Cristo viene. A su nombre. Dele aplauso al Rey. Si le digo algo más, lo daño. Bendice y guarda esta congregación. Guarda a la persona que me invitó. Líbrala de guerra, de acechanza, de trampas en el camino. Bendícela. Guarda el pastor de esta congregación, su familia, los hermanos, los que adoraron, los que tomaron parte, los hermanos que me acompañan, mi esposo, su familia, mi familia, nuestro pastor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga más. ¿Conocen a los que aceptaron a Jesús? Ay, hay una hermanita. Por favor, entréguele su nombre. No es para nada malo. Quiero ver la persona que continúa, por favor, en este lugar, la persona que prosigue por este lugar en esta noche. Gloria al Señor. Dios bendiga a la hermana. Amén. Damos gracias al Señor por esa palabra que ha traído a nuestra vida. Dele palmas al Señor. Damos gracias al Señor porque Él nos ha hablado. Amén.